Mira, y este es el bautizo de mi sobrina. Estarán tirando caramelos y van corriendo. Mira, ¿ves cómo están con las manos? Pues estarán esperando para cogerles.